Atención, pueblo trabajador, juventud patriótica, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Atención, chilenos, profesionales y pobladores, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Atención, integrantes de las Fuerzas Armadas, soldados y oficiales, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Compatriotas, el pueblo chileno no resiste más. El hambre y la represión ya no se pueden seguir soportando. Los trabajadores, pobladores, estudiantes, profesionales, todos los patriotas se han alzado para luchar sin tregua contra esta tiranía que nos oprime y han proclamado este año 86 como el año decisivo, el año de las grandes batallas que nos conduzcan a terminar con el régimen criminal de Pinochet y a recobrar nuestra anhelada libertad. Hoy, más decididos y más unidos en este propósito, enfrentamos una gran jornada de lucha. La tarea de las tareas es hoy parar Chile para echar a Pinochet. La Asamblea de la Civilidad, acogiendo el anhelo de todos los chilenos, ha convocado al paro nacional. El paro nacional es el 2 y 3 de julio. El 2 y 3 de julio para Chile. Chile para arremecer hasta sus cimientos a esta dictadura. Chile para por los derechos de los humillados, por los mártires del pueblo, por terminar con la represión, por terminar con tanta injusticia, por recuperar nuestros derechos aplastados. Chile para el 2 y 3 de julio para acercarnos de una vez por todas al fin de este régimen, a recobrar la libertad. Chilenos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez llama a hacer de este paro nacional la mayor jornada de lucha que hayamos librado en estos duros años, a darlo todo, a entregarnos con valor y patriotismo, a parar fábricas y escuelas, transportistas y choferes, a parar el transporte, comerciantes, cierren sus negocios, a parar ciudades y campo, a unirnos todos de norte a sur, de mar a cordillera, por 2, 3 y más días de paro total. Prolonguemos indefinidamente el paro. Chilenos, sabemos que Pinochet teme al pueblo y a este gran paro. Sabemos que no vacilará en desatar su furia represiva ni en utilizar formas de terrorismo jamás vistas, a no dejarse engañar ni amedrentar. El pueblo. Aún tenemos patria, ciudadanos. ¡Viva Chile!